Vamos a ponernos en comunicación con Santiago de Chile. Allí está Alfredo Follonier, él es corresponsal de Telam en esa ciudad y lo llamamos para consultarlo por cómo es la situación a 24 horas del sismo que ocurrió ayer por la noche, que al principio había una alerta muy grande porque fue un sismo realmente importante, pero con el correr de las horas las noticias que fueron llegando son más bien tranquilizadoras, ¿no es así? Alfredo, buenas noches antes que nada y gracias por comunicarte con nosotros a esta hora. Sabemos que es complicado y que has tenido un día larguísimo. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás todo ahí? Aquí te tengo novedades de Chile. Hace pocos minutos, dos fuertes réplicas en el norte de Chile, en la zona afectada. Una de ellas acaban de declarar la magnitud en 7.8, Ah, lo que sería pelota. un segundo terremoto pasadas las 26 horas del terremoto de ayer. Hay alerta de tsunami en todo el norte chileno. Y por lo que te imaginarás, ya el miedo y los temores que había en el norte con una réplica de esta magnitud se vuelven a multiplicar los temores en el norte. Seguramente se en Santiago se sintió esta vez o como ayer no hubo, digamos, consecuencias en la ciudad. No, mira, en Santiago no se movió para nada. Estamos a 1.500, 1.600 kilómetros en línea recta de Iquique. No se sintió absolutamente nada. Inclusive esta réplica que me estoy enterando ahora, me entero porque me quedé despierto para esta entrevista radial. Si no, estaría durmiendo plácidamente. Pero no se sintió nada. Inclusive todo el día de hoy aquí en Santiago, la actividad fue como un día normal de trabajo. Sí, las noticias estuvieron muy muy repetitivas con el tema del terremoto, del tsunami, pero creo que el actuar del gobierno fue muy diferente a lo sucedido hace 4 años en el terremoto del 27F del 2010, y fue mucho más precavido. Se declaró alerta de tsunami rápidamente, se declaró un estado de excepción constitucional en las zonas afectadas para que las fuerzas del orden de las Fuerzas Armadas tomen el control para evitar los saqueos y otro tipo de desórdenes que sí sucedieron hace 4 años. Hubo también, por lo que uno leía, se elogió mucho a lo que fue la labor de infraestructura entre el último terremoto y este que permitió, digamos, que los daños fueran menores. ¿Es así? Sí, mira, Chile es un país que tiene terremotos siempre. Debe ser uno de los países con mayor actividad sísmica y con mayor cantidad de volcanes activos en el mundo. Con el pasar de los terremotos, el terremoto más grande de la historia fue en 1960 en la ciudad de Valdivia, y así se han ido repitiendo terremotos en toda la geografía chilena, y entonces eso ha hecho que las normas de construcción sean muy estrictas a nivel antisísmico. Entonces se provocaron pocos daños en edificios oficiales y edificios bien construidos. Por supuesto que hay poblaciones o casas más informales que se han derrumbado, hay caminos que se han cortado, pero para la magnitud del terremoto lo que se ha visto es mucho menor a lo sucedido hace 4 años atrás con un terremoto de 8.8. Por la tarde acá en la Argentina algunos medios reflejaron una versión que hablaba sobre un argentino desaparecido, un menor de edad. Hubo un comunicado de la embajada desmintiéndolo. No hay entonces, no habría por lo menos hasta hace un rato, hasta esta réplica, argentinos comprometidos. Corrijo, no es que desmintió la embajada, sino lo que me informó la embajada a mí fue que no hay argentinos ni entre los desaparecidos ni entre las víctimas. Las víctimas de este terremoto fueron 6, 4 hombres, 2 mujeres, 3 por infartos, 2 por aplastamientos y 1 por un accidente. Lo que informó la ONIM, que es la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, y se le informó al consulado argentino en Antofagasta, que esta supuesta desaparición de una menor no fue así, parece que la niña se alejó del grupo con el que estaba para jugar con otros niños, pero rápidamente, no sé en cuántos minutos, volvió a estar con el cuidado de la madre. Entonces no, la versión no sé por dónde, o sea, surgió, y yo sé que sí llegó a Argentina, llegó a varios lugares de Chile, pero lo que informa la embajada, lo que me informó a mí, es que no hay argentinos ni entre los desaparecidos ni entre las víctimas del terremoto. Bien. ¿Cuál fue políticamente cómo se vivió el día de hoy? Porque recordemos, el terremoto anterior había sido en los primeros días de la gestión de Piñera, de hecho el día de la Asunción. Ahora este se da en los primeros días del segundo mandato de Michelle Bachelet. ¿Cómo respondieron los distintos sectores políticos a esto? ¿Hubo alguna cuestión, digamos, para remarcar? Te voy a corregir un dato. O sea, el terremoto fue 15 días antes de la Asunción de Piñera. Lo que sucedió el día de la Asunción de Piñera fue con una fuerte réplica. Estamos hablando que creo que fue algo del 6.9, pero el terremoto de 8.8 fue para defender el mandato de Bachelet. Y este se podría decir que es una bienvenida a este nuevo mandato. Y parece que la tierra le dio la oportunidad de tal vez corregir errores que sucedieron en el anterior terremoto y tsunami, y todos los expertos que han hablado sobre el actuar de Bachelet y del equipo de gobierno lo han felicitado. Imagínate que en toda la costa chilena, que son algo así como 4.000 kilómetros, evacuaron más de 970.000 personas. Todo eso en pocas horas. Entonces, rápidamente hubo alerta de tsunami, rápidamente las fuerzas del orden, el gobierno, hubo un actuar muy rápido, muy expedito, que ayudó para que, por supuesto, no haya más víctimas, y además con todo lo que ha sucedido en los últimos años, con el terremoto en Chile, el tsunami en Japón, etcétera, etcétera. Yo creo que estaba más preparada Chile para este evento. Las actividades, lo que tiene que ver con actividades administrativas, escuelas, bancos, etcétera, ¿funcionaron con normalidad durante todo el día de ayer, salvo en la región más afectada? En las regiones afectadas, las clases fueron suspendidas por razones obvias. La alerta de tsunami continuó hasta las 6, 7 de la mañana, entonces no había formas de ir a las escuelas. Además que las escuelas en muchos casos están en zonas inundables. Pero eso en las zonas afectadas. Aquí en Santiago de Chile la actividad fue totalmente normal. Inclusive, para que te des una idea, el ministro de Hacienda hoy fue al Congreso a explicar la reforma tributaria. O sea que a pesar de ver esta situación grave en Chile, las cosas siguen funcionando y siguen avanzando, digamos. Bien, repasemos entonces. La última información habla de dos réplicas intensas hace pocos minutos. Exactamente, dos réplicas que todavía no está confirmada 100% la magnitud. Lo que estoy viendo por la televisión y por distintas páginas web es que estarían entre las 7.4 y 7.8 en la escala de Richter, lo que significaría un terremoto, no un sismo, sino que estamos hablando de un terremoto. Un segundo terremoto. Importante. Bien. Y esto lo que hay que remarcar, inclusive, es que los números de 7.8 a 8.2 o de 8.2 a 8.8, que fue lo que sucedió en el 2010, no es esa misma cantidad nominal, no es un 0.6%, un 0.6 más que el anterior. La energía que se liberó en el terremoto del 2010 fue 15 veces mayor que la energía liberada en el terremoto de anoche. Bien. Esas medidas empiezan a ser no proporcionales, sino exponenciales. Claro. Entonces eso habla de que estos terremotos, a pesar de que sean gigantescos, no es comparable con el terremoto del 2010, que provocó tsunamis, muertes y muchos mayores daños que lo que provocó este terremoto de anoche. Y esta réplica de ahora, que están llamando a evacuar a las regiones Arica, Iquique, Antofagasta, de todo el borde costero. Bien. Alfredo, te agradecemos muchísimo la comunicación con Diario del Futuro. Esperemos que puedas descansar bien esta noche y que mañana las noticias sean buenas, que no siga habiendo nuevas réplicas y que todo pueda volver a la normalidad lo antes posible. Eso esperamos aquí, pero dudo que las réplicas cesen, seguramente las réplicas continuarán después de estos movimientos durante varios días, digo por experiencia, yo viví el 2010, las réplicas continúan durante varios días y el miedo varias semanas, espero que me equivoque y que las noticias vengan mejores para los próximos días. Muchas Bueno. gracias por tu comunicación, Nico, y aquí estamos para lo que necesites. Un abrazo grande. Buenas noches. Otro para ti. Hablábamos con Alfredo Folonier, el corresponsal de Telam en Santiago de Chile. Nos comentaba las últimas novedades y esto que hay un nuevo alerta de tsunami Sí. tras un terremoto, un nuevo terremoto, una réplica muy fuerte en la misma región.